Hola. Yo no escucho nada. Hola. Estamos en el metro de Terciopelo, en la vecindad. Y bueno, aquí está Mauke, la licenciada en cosas. Thank you. Y ahí pasó el teaser number one de Danza Blanca. La gran peli. Y por ahí, en el banner se lee: no estoy enseñándoles nada. Todo está dentro de ustedes. Acá Toya está bailando. Y Gus, el piano en el pacha, está tocando. Ciclo Semillas. En algún momento Lucas Alonso entrevistó a Gustavo en el metro. Azar. Poemas encontrados en cajones olvidados. Mientras llegaba pensaba, el pullman de Seba, que es nuestros poemas, miles de palabras acumuladas en páginas viejas. Las uñas de un gato las ajean en olores de recuerdos. Palabras tipeadas sin tinta. Palabras de pulso de alcoholes encendiendo un cigarrillo, una vela a los santos, un incienso de ideas. Nombres haciéndose imágenes es todo lo que tenemos. El idioma de nuestros dedos articulando el desorden, buscando vórtices en el mar del caos. Palabras que fuimos, transformándose en palabras que somos. Entre paréntesis, cita, dice:

paso. Un cover. Un cobertor. Un traje. De Nirvana. Por... Umatix. Y ahora Crystallix. We'll be right back. los primeros 30 minutos de viaje al sol. Y sigue la danza blanca en Umatix de repente. Si conocés la historia de Blanca, sabés que ahí se mezclan tradiciones de rescate de la experiencia revolucionaria de los 70, el pan, el under de los 90 de Buenos Aires. Entonces, esa mezcla resulta muy productiva, muy interesante, muy potente y que tiene una mirada libertaria, digamos, en relación a la idea muy freiriana de que todos tenemos algo que podemos mostrarlo, todos podemos ser artistas, todos podemos expresarnos de distinta manera, independientemente de cuáles sean algunas de las posibles limitaciones. Y eso lo hace en la práctica. Ella puede mezclar a un muchacho egresado del grupo de danza contemporánea de San Martín, con un tipo que viene de la danza clásica, con un pibe de La Boca que entró a un grupo que ella estaba haciendo en un taller en el barrio de La Boca. Y arma con eso una especie de paquete que tiene una potencia que impresiona. es así. Estamos más cineastas que nunca. El último teaser de Danza Blanca. Y ahora sí, también. Nirvana. Si se pudiera grabar sensaciones como en un disco, ese goce del alma que es un diamante, ese gusto a piel, salado, dulce, ese hambre enfermo que fue desearte, si a la hora de bucear hubiera ríos con peces de colores, como los que vi incandilada, nadando en tu caverna, en la caverna de tu garganta lengua, si se lograra atrapar, como en las fotos, la mordedura, el veneno, el salvaje deseo de cogernos todo el tiempo. Si las noches de brujas fueran solo eso, y no pactos de amor que son de miedo. Si todo eso ocurriera, nunca, jamás nunca, hubieras pisado ese terreno olvido que tiene reservado mi cerebro solo para las cosas muertas.